Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy, pero muy buenos mediodías a todos. El estudio ya está encendido, la luz de aire también. Bienvenidos a todos ustedes, como todos los jueves, desde las 12 del mediodía hasta la 1 por radioeter.com.ar, a este programa que se llama Culturalmente y que está lleno de duendes, hadas, y hoy también va a venir un gnomo. Así que un programa muy especial. Bienvenido a mi copiloto de todos los jueves, Lucas Tyson Méndez. Muy buenos días a todos. Te saludo a vos, Meli Busata, en la conducción. Y saludamos acá a mi derecha a nuestro columnista, el capo, el que está muy, pero muy, pero muy acelerado hoy, trasnochadísimo, el señor Juan Charca Saavedra. Está sin aire, me di cuenta que... Llevamos todos que, claro, corriendo, excitados, y nos pusimos a cantar sobre todo nuestro excitados. Single de apertura y ahora claro. Estamos así con la lengua afuera. Está bien. Yo te vengo a presentar, bueno, tristemente, como ustedes sabrán y como fue mediáticamente conocido, sobre, ¿se acuerdan la cooperativa Leale, esta que habíamos presentado a mitad de año? Bueno, claro, restaurante de aquellos. Sufrió o estuvo por sufrir el cuarto desalojo en lo que va de su corta historia. Pero vamos a ver si podemos escuchar un adelanto de lo que se viene. Bueno, esto es un poco lo que nos pasó el día domingo a partir de las 10 de la noche, cuando yo ingreso al local, veo unas vallas, digamos, vallas de, que estaban bajando la Policía Federal a una cuadra. Bueno, habría preguntado a mis compañeros si alguien se acercó a preguntar para qué era esa valla, y todos me habrían dicho que no. Entonces dije, ya me imaginé, porque lo único que tiene un desalojo pendiente hace, digamos, firme hace 10 meses somos nosotros. Entonces me acerco al policía y le digo yo que la valla para qué era. Me decía que él no tenía idea, que solamente estaba haciendo custodia de eso y que estaban trayendo más. Cuando me dijo que estaban trayendo más, dije, ya está. Además de hablar de Ale Ale y de escuchar lo que nos cuentan, tenemos una comunicación telefónica con Daniela Nicholson por el viñetazo que se va a estar organizando en La Gomera de Barracas. Y como si fuera poco, vamos a tener la presencia de un gnomo, Martín Resnick, de la Filarmónica Cósmica. Qué loco, ¿no? Un gnomo. Porque nosotros siempre hablamos de duendes, de hadas, y ahora tenemos un gnomo. Y ahora tenemos un gnomo también. Bueno, ahora, culturalmente se va llenando de gente. Yo te quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un duende y un gnomo? ¿Un pitufo? Podríamos prever, es una pregunta interesante para hacerle a él, ¿no? Se la vamos a hacer, ¿por qué un gnomo y no un duende? Yo tenía entendido que uno de los dos era el que se robaba las ollas de oro, ¿puede ser? ¿No era el gnomo el dueño de la olla de oro al final del arco iris? El gnomo es el dueño de la olla. ¿Y el duende qué hace? ¿Se lo afana? No, el duende es un enanito. Ah, es un huechito. los duendes son los que están un gnomo chiquito. Es un gnomo chiquito, los dos. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Podríamos investigarlo. Y vos, si estás del otro lado y sabes cuál es esta diferencia y nos querés sacar del apuro, podrías contactarte con nosotros y escribirnos a facebook.com/culturalmenteradio. Nos pones un me gusta y si no, nos mandas un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y si no, en 140 caracteres nos tuiteas a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok. Y ahora, si estás en la misma situación que nosotros, que pusimos el agua y tenemos que ir a buscarla y ponerla dentro del termo para empezar a tomar mate, puedes relajarte, puedes pararte, puedes ponerte a bailar, ¿con qué? Yo diría que suban un poco la música y se pongan a escuchar un poco de rock solidario, que va a estar tocando Revanchistas, La Furia de Petrusa, Camena, La Rolinga y algo mejor. Este jueves, hoy, a las 20:15 horas, son 8 años de Tiempo de Rock, Revanchista, La Furia de Petrusa, Camena, La Rolinga y algo mejor van a estar tocando. por una entrada de 30 pesos y tienen que llevar un alimento para la cruzada Branca Leone, que consta en juntar en sus presentaciones libros, útiles escolares, ropa, calzado y alimentos no perecederos para varios comedores, merenderos y escuelas que lo necesitan. Sino también pueden juntar lo que puedan en algún lugar, llamarlos y ellos lo van a buscar. Ya pudieron enviar desde alimentos hasta computadoras. Una movida muy buena, así que vamos a seguir fomentándola. Esto es en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11011 en Liniers. Escuchamos La Furia de Petrusal, La Realidad. Despertar y volver a soñar es como un puñal. Me levanté y el que ayer estaba hoy no está más. Y así es la situación. Tomas un bondi a mil por hora y hay que ser hábil para no pasarse de estación. Tener perseverancia, no caer en esos sueños malos que te ahogan la esperanza y te hacen bajar. Te hacen dudar y a la recta final te la nublan, te la ciegan, te la cambian por un atajo que es, que es peor. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Siendo las 12 y 11 del mediodía, en Culturalmente vamos a hablar con Daniela Nicholson por el viñetazo que va a estar haciendo la Casa de Barracas, la Casa La Gomera de Así Barracas. Es. Este sábado 7 a las 14 horas puntual, esto es en Benito Quinquela Martín, esquina Hornos en Barracas, pero quién mejor para que nos cuente que ella. Daniela Nicholson. Muy buenos mediodías, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien por acá. Bueno, va a haber feria de cómics, fanzines, charlas, aerografía, proyecciones, bandas. Wow, suena interesante. Sí, sobre todo porque hay cosas que no sabemos exactamente de qué se tratan. Mira, Mira, la jornada esta nació de un taller que se estuvo dando acá en La Gomera, de un taller de dibujo. La empezó a impulsar, bueno, el tallerista, y la verdad que tuvo bastante éxito, digamos, a nivel convocatoria, porque van a venir, bueno, un montón de personas que ya tienen como experiencia en el oficio de dibujar cómics y esas cosas, a dar charlas, a compartir como la información, data, compartir sus dibujos. De hecho, va a haber dibujos en vivo, o sea, van a estar haciendo dibujos en vivo. Y bueno, pues con muchas expectativas. Claro. Que, bueno, además, ¿qué es aerografía, por ejemplo? Aerografía es una técnica de dibujo con que se usa un aerógrafo, que es una herramienta, digamos, que larga pintura con propulsión de aire, digamos. Y bueno, como que, o algunos lo hacen con aerosoles también. Claro. ¿Va a haber murales, por ejemplo, esas cosas? Sí, sí, sí. La idea es que haya, como son distintas técnicas de dibujo, más o menos gente que sabe un poco del oficio la va a estar mostrando en el momento. Claro. Está todo más o menos programado para que haya una actividad a la vez, para que el que venga a participar pueda asistir a todas las talleres y charlas, digamos. ¿Y va a haber algún tipo de taller abierto así para que los chicos vayan y dibujen o pinten? ¿Va a haber lienzos? ¿Tiene algún espacio preparado para esto? Para niños, la verdad que no lo pensamos específicamente para niños, pero sí, por ahí ahora que lo dicen, se puede pensar. Capaz que se incluye. Claro, claro, claro. No, como sí pensamos por ahí incluirlos, como el dibujo es algo como que abarca a todas las edades, ¿no? O sea, como que no lo pensamos específicamente para niños, pero sí están incluidos, digamos. Claro, pues pensemos que en general uno que va con su hijo capaz que no tiene un lugar donde dejarlo o alguna actividad que lo mantenga entretenido. Entonces capaz que tener un algo para hacer ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Igual cosas para hacer van a haber un montón. Claro. Y con respecto a la feria de cómics, por ejemplo, ¿va a haber cómics como los más conocidos, lo que más conocemos, o también de artistas independientes que de Lander, digamos? No, al revés. Conocer... Claro, al revés. Como que es más... En realidad, como que nosotros siempre estamos más cerca de Lander que de la top, digamos, ¿viste? Claro. Como que en general, salvo alguno que otro que por ahí en el mundo del cómic es conocido, en general va a ser toda gente, digamos, que viene a mostrar sus primeros trabajos. Y de hecho, la feria está abierta, no es una feria cerrada, digamos. Si hay gente que ahora está escuchando y tiene algo para mostrar, como que es una feria abierta y que cada uno puede mostrar también sus trabajos. Y de esa manera lo que tratamos de hacer es como fomentar el intercambio entre la gente que dibuja, que se puedan armar grupos de trabajo, digamos, ¿no? Como que estos espacios y estas actividades tienen ese fin también, digamos, ¿no? Claro. Y esto empieza a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. ¿Tienen algún itinerario o...? Sí, van a haber como de 2 a 5 varias charlas. O sea, una por Alcatena, Patricia Brieche presenta sus trabajos a las 3 de la tarde, Arturo Moreno y Jorge Toro a las 4 de la tarde dan una charla también. Y bueno, después van a tocar las bandas a partir de las 6 de la tarde más o menos, pero también un poco intercalando entre, o sea, no es que empiece un recital a partir de las 6 de la tarde, sino que van a empezar a tocar mientras se sigue sucediendo la feria, digamos. Bien, recordamos, estamos hablando con Daniela Nicholson. ¿Cómo te va, Daniela? Mi nombre es Juan. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Mira, tenía una pregunta, ¿no? Sí. Sabemos que allá en la Casa La Gomera los compañeros tienen una editorial, que funciona una editorial. Sí. ¿Ellos van a presentar un cómic propio de la casa? No, la verdad que todavía no. Puede surgir, como te digo, a partir de este evento. Como editorial todavía nunca editamos cómics o algo cercano, digamos. Pero bueno, como que tratamos lo que comentaba antes, de que nosotros pensamos en estos eventos como a puntapié para trabajos futuros, digamos. Así como que entre la gente de... entre los mismos feriantes surjan trabajos nuevos, también está la idea de presentar la editorial como espacio para que se publiquen esas cosas. Está bien. Y respecto a la comida, ¿no? Porque eso es muy importante para la gente que va, ¿cómo se llama?, al lugar y quiere ver las cosas y además. ¿Qué comida va a haber? ¿Con qué se puede encontrar? Y se puede encontrar, por ejemplo, con pancitos rellenos producidos en la misma casa, digamos. Está pancitos bien. Rellenos de muchos gustos. Claro. Para todos los gustos. Claro, que ustedes tienen una cooperativa. Ahí. Sí, también funciona una cooperativa de panadería y bueno, como que lo que mejor sabemos hacer es eso, panes rellenos, así que seguramente habrá eso para ofrecer. Claro. Bueno, para todos los que quieran entonces, este sábado a partir de las 14 horas en Benito Quinquela Martín y Hornos van a estar los chicos de la Casa La Gomera de Barracas realizando un viñetazo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Daniela, por haber hablado con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, tenemos ya a un ñomo en nuestro jardín compartiendo el espacio con los duendes que andan rondando por creo acá. Creo que se están peleando un poquito, ¿eh? No sé, no, no le sé. Vamos a decir que lo traten bien. No se puede ser. Sacando los sombreros, uno le tira claro. La barba al otro. No vale eso. Bueno, te contamos que luego de 4 años de la presentación como dúo El Balcón, Carla Seche en voz y Mariano Boto en guitarra, arreglos y composiciones, van a estar presentando su primera producción discográfica, editado de manera independiente. Este material reúne una serie de composiciones propias y algunos tangos clásicos que fueron versionados de manera íntima y delicada, que el dúo maduró en vivo en sus múltiples presentaciones en Buenos Aires, el sur argentino, festivales internacionales y distintos ámbitos culturales de París, Granada, Madrid, Valencia, Ginebra, Londres, entre otros muchos lugares todos por los cuales anduvieron viajando. Sí. El disco además cuenta con participaciones como Lidia Borda y el Mono Fontana, entre otros. Así que, bueno, los invitamos a la fecha que va a ser. La fecha va a ser mañana viernes 26, iba a decir. Mañana viernes 6 de diciembre a las 21 horas en Domus Artis, Avenida Triunvirato, 4311, esto es en Villa Urquiza. La entrada está a 50 pesos y pueden reservar al 4522-8294. Después de las 16 horas, repito el número, 4522-8294. Y te invito a escuchar el tema musical de Dúo del Balcón, Noche y Campo. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Bueno, y ahora así ha llegado el momento de la cooperativa Ale Ale, de la cual hemos tenido noticias en esta semana, sobre todo domingo, la noche del domingo y la mañana del lunes. Sí, malas noticias, ¿no? Porque, como bien decías, el domingo por la tarde-noche comenzaron a llegar vallas por la zona de Villa Crespo. Vallas que se estuvieron instalando ahí en los alrededores de Ale Ale. Los encargados de traerla, la Policía Federal. El desalojo posterior de lo que lo iban a concretar la Policía Metropolitana, con todo lo que eso implica, ¿no? Los antecedentes que tiene la Metropolitana. Sí, digo. Sobre todo eso, digo, en el Borda. Claro, sí, en el Borda, en otras cooperativas, en otras, también. Sí. En MOM, lo que hicieron en Pompeya es directamente, con una bazuca, tiraron un gas lacrimógeno y sacaron a 10 personas con los gases y a los palazos, en medio de la madrugada también. O sea, la Policía Metropolitana tiene muy poco tacto para estas cuestiones de desalojo, ¿no? Negociación cero. Y durante esa noche los trabajadores se dan cuenta, comienzan a llamar a las organizaciones sociales, a políticos, medios de comunicación, y para ese entonces los cercos ya vallaban las dos cuadras a la redonda e impedían llegar a quienes quisieran apoyar al restaurante. Con toda la bola que se había corrido, era difícil llegar, había un cerco policial. La noche fue tensa. Y como todos los domingos, igual el restaurante abrió las puertas, o sea, se enteran esto mientras estaban funcionando. Y de hecho, clientes y vecinos se quedaron apoyados. Sí, hubo una gran movida de medios, digamos. Sí, igual los medios no pudieron ingresar. No, de medios, mediante internet. Digo, claro, Facebook, redes sociales. Claro, sí. De redes sociales. Una gran convocatoria. Sí, aparte de la historia de Ale Ale, se conoce cuando se va a hacer la recuperación, también por un blog de uno de los trabajadores, por un blog de Taringa. O sea, tuvo un montón de posts y por eso también se mediatizó tanto también al principio cuando nadie lo conocía. Y bueno, resaltar que los trabajadores ofrecieron pagar el alquiler, ofrecieron acceder a comprarlo también. Siempre llamaron al diálogo a los dueños como para no quedarse así porque sí, sino que siempre quisieron dialogar, siempre quisieron hacer reunirse. Hacer las cosas correctamente. Digamos. Claro, o sea, buscarle una solución, una vía, digamos, pacífica para no llegar a estas cuestiones del desalojo, un desalojo que se presumía violento, que por suerte no se dio, pero no, hasta en el poco, casi un año que lleva la cooperativa, no hubo una decisión de los dueños hasta que se mediatizó este último domingo de reunirse, ¿no? De decir, bueno, vamos a solucionar esto porque hay 40 trabajadores que pueden ser reprimidos y que además se van a quedar sin su fuente de trabajo. ¿Pero qué les parece si nos ponemos a escuchar la historia contada por el presidente, que es Adrián Toledo? Bueno, mi nombre es Andrés Toledo, presidente de la cooperativa, sí. El restaurante Ale Ale, que está ubicado en la avenida Estadio Israel. Bueno, esto es un poco lo que nos pasó el día domingo a partir de las 10 de la noche, cuando yo ingreso al local, veo unas vallas, digamos, vallas que estaban bajando la Policía Federal a una cuadra. Bueno, habría preguntado a mis compañeros si alguien se acercó a preguntar para qué era esa valla y todos me habrían dicho que no. Entonces dije, ya me imaginé, porque lo único que tiene un desalojo pendiente hace, digamos, firme hace 10 meses somos nosotros. Entonces me acerco al policía y le digo yo que la valla para qué era. Me decía que él no tenía idea, que él solamente estaba haciendo custodia eso y que estaban trayendo más. Cuando me dijo que estaban trayendo más, dije, ya está. La diferencia es que este intento de desalojo, digo, este intento fue más, digamos, más fuerte, porque han vallado una cuadra a la redonda y estaba en manos de la Metropolitana. O sea que la Federal estaba encargada del vallado y la Metropolitana encargada de efectuar el desalojo. O sea que teníamos que actuar rápido antes que no vayan la cuadra y no permitan entrar más gente ni prensa. Bueno, de esa manera tenemos nosotros ya organizado un listado de nombres, de agrupaciones, de cooperativas, de políticos que nos están acompañando siempre, ya para llamar a cualquier hora. Entonces, lo primero que hicimos es llamar por teléfono, tratar de juntar la cantidad de gente necesaria para poder impedir el desalojo. Llamamos a la prensa, a los diputados, cooperativas que estaban cerca. Bueno, que yo creería que en menos de 2 horas hemos logrado juntar, mira, unas 300 personas fácil. Eran las 12 de la noche y allá habían 300 personas en la puerta del restaurante Ale Ale, en solidaridad, ¿no? Para de esa manera crear tan volumen, digamos, que queríamos que se refleje que no iba a ser fácil el desalojo y que no se transforme en esto, en otro Borda más. porque esa era nuestra impresión, porque teniendo en cuenta cómo la Metropolitana ha efectuado los últimos desalojos, nuestra expectativa no era buena. Sabíamos que iban a entrar y iban a entrar con violencia. Cuando empezaron a vallar a cuadra, todavía había gente cenando acá adentro. Esa misma gente, que era increíble, porque esa misma gente que estaba acá adentro se dio cuenta del operativo que estamos armando nosotros también, porque empezamos a levantar la silla contra la ventana. Era porque acá todo el ventanal es de vidrio, amontonar todas las mesas sobre uno, sobre otro. Entonces la gente se dio cuenta y empezó a preguntar qué está pasando. Y le comentamos que se nos está viniendo esta amenaza de desalojo de vuelta y vamos a tratar de evitarlo y a llegar a un acuerdo con los dueños, que no cometan una locura. Increíble, la gente que estaba cenando se quedó a hacernos el aguante, se quedó a solidarizarse, nosotros nos quedamos, dijeron, y se quedaron hasta las 7 de la mañana. Se puso tensa la cosa porque, ¿qué pasa? Nosotros fuimos para que unos compañeros entren, que querían entrar a apoyarnos a nosotros, y eran unos 20 de otras cooperativas. Y sí, hubo un forcejeo bastante importante con la federal, porque no dejaban entrar, y no, pudimos hacer que entren, pero sí, fue un momento que ya sacaron los bastones, ya querían pegar, y cuando le pedíamos por favor déjenlo entrar, si son compañeros nuestros, entiendan por ese lado. Si ustedes no tienen nada que ver con el desalojo, no se quieren comprometer, como decía la federal, solamente están encargados del vallado, que sean un poco humanos y dejen entrar, decía. Bueno, sí, nos dejaban entrar. Después, a última hora, eso a las 7 de la mañana, creo que es la federal dejó entrar a la prensa, y eso nos ayudó un montón, porque al estar toda la prensa acá adentro, era ya otro... una garantía más de que si pasaba algo feo, iban a estar viendo todo el país. Yo creo que todo eso, toda esa movilización y toda esa presión que había acá adentro, digamos, para que no desalojen a la ley, hizo retroceder un poco a la Metropolitana, porque constantemente estamos, reiterando que no queremos que entren violentamente, que no se transforme en otro Borda, que queremos entrar en un cuadro de diálogo, queremos hablar y arreglar esta de la mejor manera, que no sea la violencia, arreglemos, porque lo que estamos pidiendo no es nada loco, estamos pidiendo solamente un tiempo para poder nosotros desde ahí más empezar a motorizar y buscar otro local y trasladar todo esto a otro local. Así es, después de casi un año, cuarto intento de desalojo para Leale. Esta vez, decía Andrés Toledo, que fue el más grande, ¿no? El más desde lo que es la fuerza policíaca, lo más grande, ¿no? Con vallas, con cercos, con bastante amenaza, con bastante tensión, ¿no? Y para impedirlo, como él decía, se logró reunir 300 personas que aproximadamente para medianoche del domingo estaban apoyando a la cooperativa Leale. Todo esto entre organizaciones sociales, políticos, vecinos mismos, medios de comunicación alternativos también estuvieron ahí, dijeron presente. Y se pasó toda la noche resistiendo en vigilia hasta que a la mañana dejaron entrar a los medios de comunicación, como él decía. A eso de las 7 ya de última, por la presión que había, los dejaron pasar. Eso ofreció más garantías para evitar una represión y pudo visibilizar toda esta cuestión. Y yo me quisiera quedar con una frase, con una reflexión, que sería que el bien social está por encima del bien personal o del bien del lucro, ¿no? Porque acá hay 40 trabajadores, 40 familias que pudieron quedar en la calle, que pudieron haber sido reprimidas. Cerca, ¿no? No estamos hablando, no sé, del Chaco, de una ruta que se corta, sino que está acá nomás, en Villa Crespo. Son 40 familias, 40 luchadores que pugnan por un derecho universal, que es el derecho al trabajo digno. Bueno, en instantes nada más, ya tenemos un ñomo que está afinando la guitarra en el estudio, porque parece que los duendes le han le han tocado un poquito las clavijas de la guitarra y se la desacomodaron. Así que no se vayan, para la gente que nos quiere escribir, lo puede hacer a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y si no, a nuestro Twitter, @culturalmente. Ok, 140 caracteres para decirnos todo lo que tenés ahí en ese cerebro. Nosotros te decimos que te damos un minuto y medio nada más para que vayas corriendo al baño, cambies el agua del mate y te pongas a bailar, te prepares para bailar. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. La cultura es mucho más que un refugio. Agite cultural. Carlos Alberto Rufino, más conocido como Machi, que está acá con nosotros. Machi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Felicitaciones por los 200 programas y espero venir a los 400. Cuando haya 200 más. Sí, nosotros también esperamos venir. Agite cultural. Lucas Rodríguez Perea y Pablo Russo. Bueno, una pareja como cualquiera. Primera radio con escuela propia. Yo viajo, vos viajás, él viaja, nosotros seamos solidarios. Cedele el lugar a quien lo necesita: embarazadas, adultos mayores y personas discapacitadas. Hacelo por vos y por todos. Radio Éter, la primera radio. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Mi nombre es María José de la Cruz. Mi impulso de crear es comunicar, principalmente jugar y expresar. La fila armónica cósmica es lo que estamos escuchando ahora, el tema 4, que es el segundo tema del disco 3 que sacaron el año pasado. Le damos la bienvenida a Ñomo, a Martín Resnick, que es de la Filarmónica Cósmica. Buenas a todos. Muy buenos mediodías. Qué buena voz para radio que tiene. Sobre todo que me acabo de levantar. Bueno, esta es la voz de un Ñomo y tenemos una pregunta para arrancar y para descontracturar un poco. ¿Cuál es la diferencia entre un duende y un Ñomo? Te matamos. La verdad, no sabría decírtelo, no conozco mucho la mitología, pero... ¿Por qué te dicen Ñomo a vos? ¿Se puede contar? Se puede contar. Por ahí podríamos llamar a un amigo que fue el que me puso el... Ah, esa me gusta. El mote. Es una pregunta que me hacen muy seguido y siempre trato de salir con alguna distinta para no decir siempre lo mismo. Y hoy venía pensando, si me preguntan por qué me dicen Ñomo, le voy a pasar el teléfono de Gary. Claro, bueno, pero nosotros tenemos una... Vive en el Tigre, lo pueden llamar. A Carito, que la tenés ahí atrás, claro, que lo va a llamar. Es una persona muy divertida, si lo encuentran les va a contar. Carito, seguramente, porque... me llamás al chico, claro, por nosotros favor. Igual te sorprendimos, porque te preguntamos cuál es la diferencia entre un gnomo y un duende. Va evolucionando un poco la pregunta. Lo que sé, una vez busqué en el significado de gnomos y eso, dicen que los gnomos son como seres etéreos que están... en el mundo para defender las propiedades de la naturaleza y de la belleza. Claro, bueno, eso está bueno, porque sí, los duendes hacen... ¿cómo se dice? Hacen cagadas. Son los malos, digamos. Claro, los duendes se dedican a escondernos las cosas. Nosotros somos los malos. Claro, no te digo que a mí los duendes me esconden las cosas siempre. Los duendes, claro, se esconden las cosas. Ahí está, bueno. Claro. Algo al revés. Qué gigante. Claro, es verdad. Cosas también. Sí, te roban. Bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí. Bueno. Después hay una película que vi, El tambor de hojalata, que es la historia de un gnomo, y consistía en que a los 3 años decide que no va a crecer. Y, ¿a pues, va, y se queda así chiquitito. Y creo que después, más o menos a la edad de los 20 y pico, realmente se desarrolla. Una especie de Peter Pan. Claro, es como una especie de situación Peter Panesca. Bueno, de todos modos, queremos que nos cuentes un poco más allá de los gnomos y los duendes y las criaturas mágicas, ¿qué es lo que va a estar pasando el 13 de diciembre, que se van a estar presentando Balú, la Filarmónica Cósmica y la Nube Mágica? Bueno, tiene algo que ver también, porque el 13 de diciembre es Noche de Brujas. Ah, mira. Así que se pueden... Viernes 13. Viernes 13. Mira, yo tengo que rendir un final ese día. Después cortarse. Nos vamos a festejar a... No sé si es, un buen día para hacer cosas. ¿Viernes 13? No, hay que dormir todo el día ese día. Bueno, después de dormir, te venís a ver a la Filarmónica, Baleu y a la Nube Mágica, que son también unas bandas buenísimas. En el Nuevo Matienzo, a partir de las 10 de la noche, es la última fecha del año. Y además vamos a estar grabando y filmando en vivo. Así que estaría bueno que... todo el que vaya va a aparecer en un video, digamos. Hoy, que vengan con ganas, que vengan con ganas de cantar. Obvio. Cantar y de bailar. Bueno, tengo entendido, no sé si se puede decir, que ustedes, puede ser que esto que ustedes van a estar grabando, eso, que tienen planes, digamos, de un nuevo disco, o por lo menos nuevas canciones, y que estén un poco grabadas en estos vivos. Sí, los planes van mutando. Ahora un poco el objetivo es... esta fecha del 13, grabarla y filmarla, y si sale buena, eso sería el disco en vivo. Va a haber algunos temas nuevos y después versiones de esta nueva banda, de algunas canciones que ya grabamos en discos. También puede llegar a ocurrir que algunas queden para el disco y después grabemos de vuelta, no se sabe. La idea es igual ahora darle con todo y tratar de grabar, porque vinimos tocando todo el año y estamos en un momento así como... Sí, vienen, digamos, de muchos shows. Digo, arrancaron el año allá en el festival, en el Mundo Feliz, y de ahí no pararon, digamos. Vinieron tocando, ahora antes, tenían antes, un mes. Arrancamos, claro. Creo que antes tocamos en Conex. Claro, es verdad. En marzo, con Palo. Sí, bueno, y en el medio siguieron tocando también Conex. Ahora hicieron Vuela al Pez un mes, también todos los jueves. Estuvimos tocando muchísimo este año. Todas fechas, en general, buscamos compartir con bandas, amigas que nos gusten mucho. Y... bueno, hicimos fechas con un montón de gente. Estuvimos con Tommy Lebrero, con Ezequiel Borra, y en el primer ciclo que hicimos en Matiencio también estuvo Julio y Agosto, Albi Singer, tocamos con Yura y Los Monos en Trance, Martín Sus, compartimos fecha con Monstruo en La Plata. ¿Hay alguna en especial que digan, esta es nuestra banda amiga? Todas las que estoy nombrando. Todas. Bueno, en el ciclo que estuvimos en Muela al Pez estuvo el Plan de la Mariposa. A mediados de año tocamos en Conex con Jeites y también con el Plan. Sí. La verdad fue un año alucinante. Y bueno, lo que nos queda este viernes no es poca cosa tampoco. Juanito, el cantor, La Nube Mágica, a los que no escucharon esa banda, la súper recomiendo. Sí, que además propone un montón de cosas. Digo, son un montón de personas, voces. Alucinante. Las dos son bandas para investigar. Los que quieran... y no conozcan la Filarmónica Cósmica, pueden entrar en filarmónicacósmica.com.ar y ahí creo que todavía quedan algunos discos del último para bajar, y también están los primeros discos nuestros. Claro. Sí, ustedes tienen uno que se llama La Filarmónica Cósmica del 2009 y este, y después vos tenés un disco allá de como... El 2003. De, el 2003, el que fue... Primero que hice, el que fue, ¿ya existía Bandcamp para ese momento? No, ni MySpace en el 2003. Claro, no, era. Nada. ¿Y cómo fue eso? Porque fue medio un clic, ¿no? Para vos, en el sentido de este momento de, bueno, che, quiero hacer esto. Exactamente, sí. Digamos que yo venía tocando y estudiando música y siempre hice canciones. Y cuando me decidí a grabar, ese año suspendí todas mis actividades y me encerré en el cuarto. Todavía vivía con mis viejos y como lo pasé tan bien grabando que dije, bueno, me quiero dedicar a esto, ¿no? ¿Lo produciste todo vos? Sí, sí, sí. ¿Todo, todo? ¿Arte de tapa, todo? No, bueno, tuve amigos que me ayudaron, digamos, ¿no? Amigos que me ayudaron con la mezcla y con el arte de tapa también. Pero me encargué de grabar y empecé... grabando como un juego, digamos, ¿no? Para sí. decir, bueno, tengo que hacerlo con mis canciones, motivado después de que vine de un viaje, bueno, pasan un montón de cosas. Y me puse a grabar sin saber bien cómo hacerlo, pero resultó lindo. Claro. ¿Y cuál es el... Tiene como magia, tiene inocencia ese disco. Claro. Y como músico, digamos, ¿cuál es el proceso que más te gusta? Digamos, ¿el de sentarte a escribir, el de grabar, el de tocar? Me gusta todo, la verdad. Creo que lo que más naturalmente se me da es como el impulso por la composición, digamos. Claro. Si tengo que elegir algo de todas las cosas que me gustan todas, o sea, tocar, grabar, ensayar, lo que me parece el momento más mágico es ahí el de pescar la inspiración. ¿Y qué es lo que más te... perdón por la palabra, pero qué es lo que más te rompe los huevos, digamos? ¿Lo que más me rompe los huevos? Si es que hay algo que te rompe los huevos, no sé. Algo que digas, uy, la puta madre. Ponerte a masterizar el disco, capaz que es algo más. Depende de los momentos, la verdad. Por ejemplo, ahora, después de haber grabado tres, que tuvimos como 3 años dándole, entre que grabamos, ensayamos, la mezcla, la edición es muy hincha huevos. Por eso que... La edición es muy molesta, pero y a la vez si sos autoperfeccionista, porque por ahí si no, no te importa. Pero en mi caso si es si haces algo, o sea, si estás editando algo, tú olvídate. No, olvídate, te querés matarte vos mismo. Por eso ahora no quiero meterme de vuelta a grabar un disco. La verdad es mucha plata que se invierte, muchísimo tiempo. Uno no tiene como los medios y el dinero como para decir, bueno, me encierro 2 meses o un mes, pum, pum, pum, grabo todo, no hago otra cosa. Entonces te metes a grabar un disco y siempre tenés... te vas tirando, se te hace una goma, es un chicle eterno. Cuando terminaste, ya tenés un montón de canciones nuevas, te quedan claro. Bien. Ahora, como que me parece la onda, estoy como convenciendo a los chicos, toquemos en vivo, grabemos en vivo. Bueno, ahora claro. Te voy a hacer una pregunta un poco con respecto a eso, pero primero queremos escucharte. Bueno, vamos, tocar algo. ¿Haces el transporte que está por ahí? Del otro lado de la mesa. ¿Ves? Fueron los duendes. Tal vez fue la coordinadora. Puede ser. Paloma sube al cielo sola con el sueño de nuevos amantes. Otra paloma con el de la flor y otra con el sueño del mar. Esto sucede desde hace mucho tiempo, por eso es que están en las ciudades. Y cuando llegan juntas hasta el sol, nuestros sueños se hacen realidad. Vamos palomas, sigamos subiendo, que arriba nos espera el sol. Tenemos que cumplir una misión. tu amor brilló y yo lo quiero para mí. Vamos a ver las cosas de la tierra, beberemos agua y sol radiante. Hay que salir, se terminó la guerra, hoy están cayendo los gigantes. En una calle o en una pradera, con el paso de los elefantes. Como si fuera en una primavera y con decisión para adelante. Todos los días el cielo renueva la vida con su eterna travesura, va saliendo con el sol. Tu amor brilló y yo lo quiero para mí como mi amor. Te quiero a ti, yo quiero más, yo quiero ver mi tierra en paz. Y quiero más, amor aquí, amor allá. Martín Resnick, el Ñomo, de la Filarmónica Cósmica, está con nosotros. Y recién estábamos hablando de esto que decías de grabar, ¿no? De lo mucho que costaba y de que por ahí te gustaba mucho tocar y eso estaba bueno. Y yo te pregunto por ahí, me parece que hay algo que se está dando, ¿no? Entre los músicos de la Under ahora, que tiene que ver un poco con el fin. Me parece que el fin un poco de la música y del músico ha cambiado, ¿no? Que es más el fin de la canción y de compartir, que tanto de estar pendiente de si tenemos tantos seguidores, si tocamos acá y llenamos, si nos compran tantos discos, no, más allá de que después hay que pagar las cuentas. Hay como un poco de las dos. Hay un poco de las dos, la verdad. O sea, decir que no nos importa eso no sería verdad. Sería un poco claro, no que no les importa, pero quizás sí que en el fondo, digo, porque en algún momento hay como una cosa de hasta dónde, ¿no? Tengo esta cosa de yo quiero llegar a tal lugar. Y dejar un poco de contar y demostrar lo que uno tiene. En el fondo uno tiene algo para contar. Yo creo que hay que poder hacer las dos cosas, me parece. O sea, poder combinar una cuestión que tiene que ver con trabajo, porque en definitiva todo esto de... O sea, el asunto me parece que es que no pase por una cuestión vanidosa y sí que pase por una cuestión, bueno, yo me quiero dedicar a esto, necesito que me agregue más gente en Facebook, suponete, ¿entendés? Si querés. O que a más gente le guste lo que hago, para que venga más gente a los shows y que entre más guita a la banda y eso permita que nos podamos desarrollar mejor, o sea, comprar mejores equipos o más, no sé. Sí, crecer también. Crecer, en ese sentido. O sea, como la verdad que decir, bueno, no me importa lo que pase, yo vengo y canto, no es así. La verdad que sí, hay una energía que uno pone en que el proyecto como empresa, entre comillas, crezca. Claro. También. ¿Les pasó alguna vez de, por así decirlo, haber tenido que venderse ustedes mismos? ¿Sí? ¿Tuvieron que tocar en un lugar y no congeniaban sus ideas con el dueño? Sí, me pasó que un tema del segundo disco, Dame un Beso, me lo ofrecieron para una publicidad y dije que sí, porque en ese momento no tenía un mango. Y bueno, fue el tema de una publicidad, con eso editamos el disco, hicimos varias cosas. ¿Y no te cabe que estén en publicidad de las canciones? Nada, la verdad que preferiría no haberlo hecho, o preferiría no tener que hacerlo. Claro. Pero bueno, tampoco es tan grave, digamos, no es que... ¿Cuando hay hambre? Sí. Bueno, pero... Después querían que hacer una publicidad, una siguiente, que era, bueno, lugar de dame un beso, decía dame un depto, querían que sea. Claro, y ahí ya vos abrías el café y te ganabas un depto. Y eso ya era. Bueno, dame un depto, le dije, y te vendo la canción por un depto. Por un depto, sí. Claro. Sí, ¿ves? ¿Qué pasa ahí cuando hay que modificar un poco la canción? Ahí ya era bastante más grave, digamos. Sí, te están metiendo mano en algo. Es muy jodido como, viste, te sí, aparecen sí. Ahí el diablo y... Y bueno, pero por lo menos no tampoco lo veo como algo chicos. Tampoco lo veo como algo malo en sí, digamos. Hay gente que lo hace y está buenísimo. Por ahí un poco desde el lugar donde yo compongo y a veces tengo como una bajada de línea en mis canciones. La verdad que es un poco contradictorio, ¿entendés? Claro. Pasarse un poco de ese lado teniendo otro discurso, digamos. Si claro. Por ahí tampoco lo veo como algo malo, digamos. Yo no, a mí no me gusta. No, es algo necesario, capaz, ¿no? Para sobrevivir. Todo músico en algún momento, además, creo que tiene un momento de su vida en que tiene que tomar la decisión ética de hago esto, no lo hago, me puedo embarrar, puedo salir bien, puedo hacerme el boludo y nadie se entera. Hay gente que puede no hacerlo y hay gente que capaz... Todos podemos no hacerlo, pero hay gente que... Conozco gente que le ha ofrecido muchísima plata para venderse su imagen o sus canciones a empresas muy grandes y dijo que no. Y igual hay gente que le va muy bien, ¿no? Pero y hay otra que capaz que por ahí no le molesta tanto esta cuestión así de venderse o no venderse, como no lo ve así, ¿entendés? Como bueno, necesito plata, pum, ya está. ¿Entendés? Un trámite. Claro. Bueno, tenemos un segundo tema de la Filarmónica Cósmica para escuchar, no sé si quieres presentarlo. Las nubes al sol se secan. Culturalmente conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Luz de capital, vas entrando a la ciudad. ¿Cómo no pensar que está todo por pasar. A no desesperar si no es lo que pensás y te acostumbras. Sí, sí, sí, estamos escuchando Siesta Luz de Capital, que se va a estar presentando junto a Matías Pozos mañana viernes 6 de diciembre. Van a ser la última tocata del año junto al amigo Matías Pozos. ¿Dónde si no? En el Abasto. Esto es en el Emergente Gallo 333. 20 pesos la entrada. Matías Pozo a las 24 horas puntual. Y siesta a la 1 hora puntual. Para empezar, arrancar el fin de semana. Seguimos con el Ñomo. No sé si preferís Martín o el Ñomo. El Ñomo. El Ñomo, bien. Ñomo. Porque a veces es raro. Dice que uno no sale, uno sabe cómo decirte. Martín, bueno, también, me da igual. Te agradecemos esta entrevista. Recordamos el viernes 13 de diciembre junto con Baleu y la Nube Mágica en el Nuevo Matienzo, que queda en Pringles y Córdoba. 22 horas. Pueden acercarse a Matienzo a conseguir sus entradas anticipadas, que están 15 pesos más barata. 45. Si la van ese día, 60. Así que anticipada vale la pena. Vale la pena, además va a haber mucha gente. Intuyo que va a haber mucha gente porque son grandes bandas. Vamos todavía. Así que, y todas presentando un poco discos también, porque la Nube acaba de sacar un disco. Ustedes, bueno, lo vienen presentando todo este año, estuvieron a full. Baleu es una banda también buenísima que ahora está presentando nueva formación, porque ellos venían, tuvieron mucho tiempo tocando en trío, en un plan más acústico, y ahora batería eléctrica, guitarra eléctrica, vamos. Vamos ahí. Sí, tres bandas que es bastante... con bastantes integrantes, digamos, porque la fila también tiene... Nosotros ahora somos 5, estamos un poco más concretos, más reducidos, pero supimos ser bastantes. La Nube tiene su... La Nube necesita un colectivo aparte, porque son bastantes. Son como 12, más o menos. Sí, todos disfrazados, está bueno. Hacen un gran show. Bueno, ¿y cómo es la Filarmónica en su show, digamos? ¿Se disfrazan también? No. No, por ahí tratamos de que haya a nivel vestuario una unidad, pero no somos de ponernos jolgoriosos. No, claro, hay como más un... ¿Viste? Eso se da también en niveles humanos según los grupos que se arman, ¿viste? Claro. Por ahí, en este grupo no pinta mucho el disfraz, digamos, por decirlo de una manera. Claro. No, les cabe más a los chicos. No, somos nosotros mismos, bueno. Pum, tratamos ya de que la haya música es un viaje. Ya la música es un viaje. Sí, acompañamos mucho con visuales, por ejemplo. El 13 va a haber visuales, va a haber también una puesta en escena, una ambientación. Me gusta eso, acompañar con visuales está bueno. Además, lo tenemos a Hipólito Gardener. Que hace unas proyecciones, ¿no? En la pared con luces. Claro, hace proyecciones. Matienzo, hay una pantalla triple. O sea, que es como para flashear, sí. ¿No? Tenemos, además de en el escenario, arriba hay dos pantallas. Y, bueno, lo que tiene bueno es que las visuales están en concordancia con las canciones. Están hechas... Acordes. Acordes, y además las va disparando un poco. Está bueno también jugar a lo que ves y adivinar qué está haciendo en realidad. ¿Cómo? Claro, vos ves cosas en la pared y decís, ¿y con qué hace eso? Y capaz que te das vuelta y tiene un colador, por ejemplo. No o tiene sé, un Pikachu. No sé cómo... Claro, no sé sí, yo lo vi una vez y es... de repente aparece un Pikachu o hay muchas lucecitas y mirás y tiene una cajita de no sé qué. Sí, lleva como un montón de cositas con una luz y ahí va jugando con eso. Mira, eso nunca lo vi. ¿Qué decís? ¿Como unas sombras chinescas, algo así? Claro, él pone unas luces, va cambiando el color. Yo pensé que era un proyector que lo tiraba en la compu. Y él, entre la luz y la pared, va poniendo cositas, entonces hay sombras en la pared. Sombras chinescas. Bueno, no te distraigas, que tenés que tocar. Fíjate, porque están las dos. Puede ser el proyector desde la compu que se lo va armando virtualmente o, como decís vos, con la... No, pero yo lo vi. En este caso, ¿vos viste en la Filarmónica o en otro...? No, yo lo vi en otro... Me parece que la Filarmónica es más virtual. Más tipo VJ, así, claro. Como tiene las imágenes. Y va tirando. Claro, se va, está bien, va evolucionando. Un bosque. Igual no nos olvidemos de las sombras chinescas que nos han divertido cuando éramos niños. Claro. Bueno, muchas gracias, Martín Resnick, con nosotros, el Ñomo de la Filarmónica Cósmica. Muchas gracias a ustedes. Este viernes no, el viernes que viene, viernes 13, a las 22 horas en el Nuevo Matienzo, Pringles y Córdoba. Los pueden ir a ver, la Filarmónica Cósmica, Baleu y además la Nube Mágica, para cerrar un gran año musical y de presentaciones. Juan Charca Saavedra. Bueno, nos vemos, nos encontramos el próximo jueves, sí, con otra nueva historia. Te saludo a vos, lo saludo también acá al compañero que está a mi izquierda. No, yo te daba el micrófono para que cuentes que habías hablado de Ale Ale, pero bueno, está bien. Sí. No, está bien, te lo dejo. Bueno, Meli, ¿en qué andamos? Bueno, nos vemos el jueves, nos vemos el jueves que viene. Ya no te vayas porque ya viene Éter Acondicionado con un jueves de covers. Ahí están los chicos desparramados del calor, esperando a que les dejemos el estudio. Y ya, si no terminamos, en 2 minutos nos vienen a tirar la puerta abajo. Así que a ustedes les decimos que nos encontramos el jueves que viene por acá, por radioeter.com.ar, como todos los jueves, desde las 12 del mediodía hasta las 13 horas, con más arte independiente. Culturalmente es el impulso de crear. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.